Todo, gente, todo. Esa zona que dicen la Gruta de la Marcela, todo. Esto no había casa como hay ahora. Todo era rancho de barro, ¿no? Con los techos de paja, todo. Todo de paja. Nosotros nomás nos criamos en rancho de barro. En rancho de barro. Así ya se armaba el rancho todo con madera, todo. Y se ponía la paja, esa, el capín que le llaman acá. La paja todo para arriba, se lo cocía todo arriba. Y la pared se ponía todo. Madera clavada así, y después se le barreaba, se juntaba un barro ahí que se uniera, ¿no? Y se barreaba todo. Y a veces se ponía con bosta de caballo así para que sujetara más, ¿no? Que aguantara más. Y era todo, las paredes de barro, sí. Y cuando se abría así, se pasaba otra mano ahí, y se revocaba de vuelta, sí. Nosotros criamos al fondo ahí, en la chacra ahí que está mi hermano ya. Era todo rancho de barro. Y decía un vecino, decía, para mi padre, decía, mirá, si un montón de casitas ni una sirve. Porque era todo rancho de barro, ¿no? De capín. Y decía, pero vecino, un montón de casitas ni una sirve. Pero era todo rancho de barro. Después se empezó a hacer casa de material y hacer ladrillo. Y nosotros hacíamos ladrillo, nosotros construíamos todo. Y pues vino la tabacalera, fue cuando mejoró toda la zona. Ahí hacía unas afritas, hacían. Vamos a hacer dos piezas de material y todo se fue arreglando, se fue acomodando, ¿no? Pero antiguamente, antes venía Tabacalera, era una pobreza acá. Estas casas no había, todo era rancho de barro. Había aquella casa grande que compró una señora ahí, era un rancho de barro con techo de cartón, esa chapa de cartón. Y pues se fueron comprando y la gente ya agrandaron casa, hicieron casa, como te veo, inmensa casa. Todo era así.